musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Selena Gómez estrena video de Dance Again. La cantante publicó el nuevo clip musical del tema perteneciente a su más reciente material discográfico, Rare. Además, compartió una iniciativa para contribuir de manera positiva ante la pandemia global del coronavirus, donde por cada compra de productos de su canción en la tienda, una parte de los ingresos beneficiará al Fondo de Ayuda Music Cares COVID-19. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.